Yo te doy todo mi ser a cambio de nada. Yo te doy mi corazón a cambio de nada. Solo te pido un favor, que no me lastimes, porque no soporto más ni un solo dolor. No me lastimes. Tuve una amarga experiencia. Entregué todo en la vida y con traición me pagaron. Todavía me duele. Juré que nunca en la vida el corazón lo entregaba, pero me arriesgo contigo a cambio de nada. Porque el amor es bonito sentirlo, aunque el adiós muchas veces lastime. La que me quiera la quiero, la que me olvide la olvido, la que me ame la amo a cambio de nada. La que me quiera la quiero, la que me olvide la olvido, la que me ame la amo a cambio de nada. Si atreves a quererme, te lo entrego todo. Si me tratas con dulzura, ternura te entrego. Nunca intentes lastimarme, porque no soporto. Ya ha sufrido mucho mi pobre corazón. No lo lastimes. Ya no soporto más penas. No quiero melancolía. Quiero vivir cosas buenas y feliz sería. De mí yo lo entrego todo, todo, todo. Si tú me entregas tus besos, a cambio solo te pido que no me lastimes. Porque el amor es bonito sentirlo, aunque el adiós muchas veces lastime. La que me quiera la quiero, la que me olvide la olvido, la que me ame la amo a cambio de nada. La que me quiera la quiero, la que me olvide la olvido, la que me ame la amo a cambio de nada.